días, bienvenidos y bienvenidas a SHIT, la Irola Irratia, en el 107.5, en un programa en el que no sé si el número de instrumentales igual ganan a los temas vocales. Y lo empezamos con los Living Deaths y un tema titulado Math Monkey. Un instrumental en manos de los Living Deaths, que bueno, se trata de un dúo. La contrabajista Symphony Tidwell y el batería Randy McKnight. En principio, bueno, es un grupo que bueno, anda en la busca perenne de cantante y guitarrista. Y cada vez que tienen uno, pues bueno, como en este caso. Titula en el disco, por ejemplo, Johnny Barber and the Living Dead. Johnny Barber, un guitarrista y cantante al que vamos a escuchar ahora mismo en uno de los temas que escribió para la banda en el 2011. Un tema llamado Blackout Snow White. Not long ago lived a rockabilly gal by the name of Snow. Finest girl the mayor had ever seen, roused the envy of an evil queen. Not only did Snow have the prettiest face, she could slap the heck out of a stand-up bass. No longer to draw at the watering hole, the queen clearly saw the Snow had to go. Snow, that queen, knows you're hot. You're the contender for her spot. She's decided you've got to go. Look out, girl, Queen. tried to tie her with lace. Tied it so tight she went blue in the face. Then along came seven rockin' hoods, saved by the gang from the neighborhood. Then the queen left for her a poison comb to run through her hair when she got home. Come on, gal, don't take the bait. We'll rescue you, it's not too late. Know that queen knows your height. You're the contender for her spot. She's decided you've got to go. Look out, girl, there'll be blood on the snow. Black out. Snow White. Black out. Snow White. Black out. Snow White. Here's an apple just for you. It's free and it's sweet. From guess who? Fight she took got her at last. And they laid her in a coffin made of glass. With a princess kiss she awoke, smiled at him and then she spoke. Magic mirror on the wall, send me a prince about 6 feet tall. After the attempts of the evil green bear, they slapped on some chains and had her jailed. Now she has to dwell in a cold dark place and dance in chains while Snow plays the bass. Snow plays bass. Johnny Barber, que bueno, anteriormente había pues bueno, era una especie casi de impersonator de Elvis, y bueno, en un principio se llamaban Johnny Barber and the Rhythm Rock Razors, una banda que iba cambiando de personal hasta que, pues bueno, en 2008-2009 ocuparon esos puestos esta pareja que os comentaba, que después de grabar, bueno, después de tocar en varias ocasiones juntos, grabaron este disco con un nuevo nombre que se llamaban los Living Deads, y a partir de aquí, pues bueno, después de romper esta unión, pues siguieron buscando guitarristas. Entre ellos, pues bueno, dan una larga lista entre los que podría estar, pues bueno, el guitarra de los Hillbilly Hellcats, Chuck Hages, o Danny B. Harvey, más conocido, entre otras cosas, por haber montado un supergrupo, por lo menos en cuanto a nombres, junto con Lemmy Kilmister de Motorhead y Slim Jim Phantom, los llamados Headcat. Pues nada, nos quedamos con un último tema, que es este She's Falling in Love with the Monster Man. At the movie show, I parked my baby in the very last row. We were just making love, kind of kidding around, when the monster appeared with this crazy sound. My baby looked up and mesmerized. She gave a long moan, but to my surprise, the monster's the most, I'm his number one fan. Yes, I've fallen in love with this monster man. She's falling in love with the monster man. She's falling in love with the monster man. Now don't think I'm mean or I want to complain, but the guy's too ugly and hasn't got a brain. With great yellow fangs reaching down to his chin, well, you just wouldn't go where this guy has been. He was growing green hair on top of his lid, just a crazier kind of a mixed up kid. I saw him messed up by the soda machine, but my baby said, yeah, this monster's a dream. She's falling in love with the monster man. She's falling in love with the monster man. Now the monster was weird, just a little unreal. Seemed a little short on his sex appeal. He was dragging his chains and groaning his groan. Not really a guy a girl should take home. She's falling in love with the monster man. scene where the monster should die. My baby broke down and she started to cry. She said, "This monster I love," in a strange kind of whisper. My kind of guy, 'cause I'm Dracula's sister. She's falling in love. This could be your girl, so run for your life! Run! Run for your life! She's falling in love with the monster man. She's falling in love with the monster man. Y ahora sí, vamos con otro instrumental. Estos son los Blue Hawaiians y el Martini 5-0. Elegante grupo llamado los Blue Hawaiians, que reinterpretaban este tema de la famosa serie de televisión, por lo menos en Estados Unidos, que se llamaba Hawaii punto cero, ¿no? Hawaii 5-0, que aquí reinterpretan con el nombre de Martini 05, y que bueno, la hacen muy elegante. Concretamente está incluida en esta en su primer LP de esta banda californiana del año 1998, primer LP por lo menos en estudio, porque antes habían editado un par de trabajos en directo, que era pues bueno, lo que más donde se veían más cómodos de alguna manera, y posteriormente, pues como digo, editaban este primer álbum en estudio, que sonaba pues así de bien como hemos escuchado. no todo lo que hacían era instrumental, y de hecho el tema que vamos a oír ahora mismo es uno de los, bueno, uno de los dos que están cantados. En uno de ellos canta una chica japonesa llamada Karu Manson, y en este canta su bajista Mark Fontana. Esto se titula Swinging Hula Girl. Aloha, Honolulu. This is your swinging hula girl on K-Poi. Waikiki's Golden. Out on an island in the middle of the sea, there's a swinging hula girl that waits for me. Her eyes are softer than the moonlight on the sand. I want to be her swinging hula man. My swinging hula, acting like a fool. Where did you go to school to learn to dance that way? Your moves excite me, I want you, I'm in 90. Do you think I might be a hula man someday? I heard the pounding of the drums not far away. Her father told me that I really shouldn't stay. We said goodbye because they said our love was wrong. Swingers, swinging right along. My swinging hula, acting like a fool. Where did you go to school to learn to dance that way? Your moves excite me, I want you, I'm in 90. Do you think I might be a hula man someday? Mark Fontana, bajista del grupo, que es, pues bueno, uno de los pocos temas en los que cantan. Junto con él, pues bueno, formaron la banda a mediados de los 90, Tom Maxwell, Maxwell Vision, también llamado, a la batería, Mark Sproul a la guitarra y a la steel guitar, Gary Brandin. Bueno, en el disco aparecen varias versiones de Mancini. De hecho, bueno, yo por lo menos los conocí por aparecer precisamente en un recopilatorio del sello Delphi, especializado en este tipo de sonidos así surferos, dedicado al genial compositor, en el cual incluían el charada, que también aparece en este LP. Luego también tocan el Banzai Pipeline de Mancini, pero nos vamos a quedar con uno de sus temas propios, que, hombre, también copian un poco de aquí y de allá, pero les queda, vamos, muy original. Searching for the Cat. Thank you. Y seguimos con más instrumentales. Después de los hawaianos tristes, vamos a escuchar algo, bueno, tampoco muy habitual, pero un instrumental de los Godfathers, los Padrinos, este grupo que en su momento triunfaran con una gran canción, entre otras cosas, y que, bueno, pues han vuelto a editar un nuevo trabajo este año. Se llama Jukebox Fury y tiene este instrumental originalmente grabado por Link, bueno, y compuesto por Link Wray. I'm Brandeis. Sí, señores, los Godfathers sacan nuevo disco, se llama Jukebox Fury, o como se diga. Y bueno, la verdad es que hay que reconocer que es un disco bastante irregular, pero que desde luego en directo, bueno, en la pasada gira no lo sé, pero en anteriores ocasiones, pues la verdad es que siguen siendo un grupo poderoso en directo. Vamos a quedarnos con otro, con un tema más del disco que se llama Primitive Man. A Neolithic psychopathic primitive man. He's so mean. individual, primitive man, primitive man, wild and free. You ain't so different, man, you and me. Oh no, no, no, no, he's so primitive. Now primitive man, he loves his primitive woman. That's prehistoric love, primitive kind. As a result of the basic instinct, natural selection makes not quite upright, untamed individual. You and I were all born sons and daughters of a primitive man. Primitive man, you ain't got a plan. I'd love to see your knuckles dragging on the ground. Daddy was a caveman, so was mom. A stone age swamp is where you're from. Primitive man, you ain't got a plan. I'd love to see your knuckles dragging on the ground. Daddy was a caveman, and so was mom. A stone age swamp is where you're from. He's so Neanderthal, a stone age individual, primitive man. He's so Neanderthal, a Neolithic psychopathic primitive man. He's so Neanderthal, a stone age individual, primitive man. Primitive man, wild and free. It's a different man, you and me. Oh no, no, no, no, he's so primitive. Whoa. Escuchábamos a los Godfathers. Escucháis Shit en Airola Irratia en el 107.5. Y bueno, aunque cambiando bastante de música, vamos a escuchar otro instrumental. La semana pasada repasábamos un poco un recopilatorio basado en bandas que más o menos tenían alguna relación con Detroit, muchas de ellas, pues bueno, de la propia ciudad. Y bandas que tenían también como nexo de unión el haber editado algún trabajo, single o LP en el sello de Detroit X, con admiración al final. Era en el año 2009, el título del disco era Seedless Decay, los nuevos sonidos de Detroit. Y la verdad es que se me quedaron en el tintero unas cuantas bandas que me parecieron, la verdad, muy interesantes. Una de ellas... y la más bueno, la que menos se parece al resto de las mismas es este grupo llamado Odd Clouds, que entre otros, pues bueno, está Jimmy Easter, el que fuera cantante de los Pirañas, por ejemplo, entre otros grupos, o Little Claw, una de las bandas más punks que escuchamos la semana pasada en este mismo sello. Pero lo que vais a oír ahora mismo es una jam space rock totalmente diferente. Se llama Gum Cope Follicle. Yeah. Ciertamente curioso este proyecto llamado Odd Cloud y que, bueno, es un montón de gente que está en un montón de bandas diferentes y que aquí se juntan pues en una especie de supergrupo también. Con este tema acaban este recopilatorio que, insisto, la verdad, el número de canciones interesantes, la verdad es que son la mayoría. Siguiendo en tono así espacial, pero más rockero, digamos, están los THTX, una banda que en principio parece ser un dúo, que también les gustan las jams improvisadas, o sea, no sé si es una redundancia eso, pero bueno, que les gusta mucho el espacio y abusar de la experimentación. Monorails to Nowhere es el tema que incluyen en este recopilatorio. THTX, un dúo, y otro dúo es el grupo que abre este disco, que aparte de la portada, pues bueno, incluye el proyecto Human Eye de Timmy Bulgar, uno, pues bueno, de los mejores exponentes del, lo que, bueno, se le podría llamar de alguna manera Detroit Sound ahora mismo, una especie de bueno, de vuelta, de mezcla de muchos géneros, dentro de ellos el space rock, el punk. Y estos Tentacle Lizard, pues tienen también ese toque. El Tentacle Lizardo, perdón. Se llama Haunted Closet, el tema que vamos a escuchar. Tentacle Lizardo se llamaban esta bruta banda. Bueno, como digo, un dúo, batería y, bueno, no sé si tocaba la guitarra o el bajo. Y precisamente el grupo que parecería que, bueno, pues que es un dúo, pues no lo es. Se llaman Terrible Two, dos terrible, que debe de ser una especie de trauma infantil o algo parecido. En realidad, bueno, es un grupo bastante completo, un quinteto que a los que les dedicaremos más atención porque tienen un LP realmente brutal, la verdad. Pero de momento, hasta que entremos más en materia en otro programa, vamos a escuchar el tema que aparece en este recopilatorio de la ciudad de Detroit, Negative Drip. Como digo, esta banda, los Terrible Two, tienen al menos un LP, pues igual de intenso que este tema, con temas de 2 minutos y, bueno, muy salvaje, que, como digo, escucharemos en otro momento. Pero para acabar el programa de hoy vamos a hacerlo con, pues también, lo que es el último trabajo de otra banda, que se llaman Los Lamps. No aparecen en este recopilatorio, pero de alguna manera pueden tener cierta conexión. Una banda extraña, la verdad. Se llama Under the Water, Under the Ground, este LP, editado por Indie Red Records, que es otro sello habitual en este programa. Pigeon Guided Missile se llama el tema. We'll be right back. trío de Los Ángeles, que tiene unos cuantos LPs también en este In The Red, en lo rojo, y que, pues eso, es una verdadera travesía escuchar este nuevo trabajo. Un tema con un gran título, Un Irracional Miedo a los Marineros.